Capítulo 15. Presta atención a tus motivos. El motivo para profetizar nunca debe ser otro que el amor a la Iglesia. Hemos visto claramente que la razón de la profecía es la edificación de la Iglesia, por lo tanto, ese debe ser nuestro único motivo. Es muy interesante que los dos capítulos principales sobre los dones espirituales en la Biblia sean 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Justo en medio de esto, Dios ha colocado el gran capítulo del amor, 1 Corintios 13. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas está motivado por el amor. Por tanto, nuestra única motivación para querer profetizar debe ser el amor. Nunca debemos abusar del don de profecía para ponernos en el centro de atención o hacernos importantes. Nunca se trata de nosotros, se trata de Jesús y su comunidad, por quienes murió y a quienes ama tan profundamente. Por esta razón, debemos pedirle continuamente a Dios que purifique nuestro corazón y examine nuestros motivos. Si verdaderamente amamos a la Iglesia de Jesús y podemos ver el maravilloso impacto que el don de profecía tiene en ella, entonces buscaremos fervientemente profetizar, no para nosotros mismos, sino para su novia, la Iglesia. La Biblia enseña mucho sobre el amor, incluso en relación con la profecía. Me ha dolido profundamente el espíritu ver a personas exaltadas por compartir palabras proféticas precisas. Cuando Dios me usa para profetizar, nunca se trata de mí, sino solo de edificar la Iglesia y ayudar a las personas a alcanzar el destino que Dios les ha dado. Podemos examinar fácilmente nuestros motivos si prestamos atención a cómo nos sentimos cuando Dios usa a otras personas a nuestro alrededor pero no a nosotros, especialmente cuando son personas sobre las cuales nos sentimos superiores, lo que de todos modos habla de orgullo. Cuando Dios guarda silencio. Hay momentos en que Dios guarda silencio y elige no hablar. Estos son tiempos muy difíciles para las personas proféticas. Es un tiempo de prueba que pasamos y que Dios permite. Lo amamos más que a los regalos. Seguimos confiando en Él incluso cuando no responde nuestras preguntas. Todo el pueblo profético debe aprender a afrontar estos momentos de silencio de Dios. De hecho, debemos aprender no solo a afrontar estos momentos, sino también a amarlos y apreciarlos. Los momentos de examinar nuestro corazón y purificar nuestros motivos son de fundamental importancia en nuestro caminar con Dios. No debemos elevar los dones por encima de nuestro carácter. El gran profeta Eliseo también tuvo que aprender esto. En 2 Reyes 4 leemos la historia de Eliseo y la mujer sunamita. Esta mujer y su esposo prepararon una habitación especial para invitados para que el profeta se quedara cada vez que viniera. Un día el profeta dijo, «¿Qué puedo hacer por ti? Debo hablar con el rey en tu nombre». El sirviente del profeta le dijo, «No tiene hijos». Eliseo profetizó que tendría un hijo dentro de un año. El hijo nació y creció, y un día estaba con su padre cosechando en el campo. De repente tuvo un fuerte dolor de cabeza y murió. La mujer lo colocó en la cama de Eliseo e inmediatamente le dijo a su marido, «Quiero ir con uno de los jóvenes y el burro a ver al profeta». Cuando se encontró con el profeta en la montaña, sucedió algo interesante. Estaba el profeta con quien Dios hablaba poderosa y regularmente, incluso le reveló los secretos que se hablaban en el dormitorio del rey, 2 Reyes 6, 8-12. Sin embargo, cuando la mujer llegó hasta él, le hizo una declaración muy importante. Y ella vino al hombre de Dios en el monte y lo asió por los pies. Entonces Giezi se adelantó para rechazarlos. Pero el hombre de Dios dijo, «Déjalos ir. Porque su alma está turbada, y Jehová me lo ha ocultado, y no me lo ha revelado». 2 Reyes 4 y 27. El profeta también aceptó que hubo momentos en que Jehová le ocultó cosas y guardó silencio en su amor. Son momentos muy especiales y preciosos, pero muy difíciles para las personas proféticas que están acostumbradas a escuchar de Dios a diario. He aprendido a apreciar particularmente estos momentos como momentos en los que Dios profundiza mi confianza en Él, me lleva a su descanso y hace que me acerque aún más a Él con pura alabanza y adoración.